Hablo con dejo de otros mares. En las grandes mujeres reposó el universo. Y ya no sé qué arenas las consumió el amor. Guardarán secretas como el fuego al estaño. Aquel pequeño puñado de historias que fui. A unas reinas. Tan lejos de aquí. Otras sangraron su rebaño. No moriré extranjera. Alfonsina Storni, Argentina, las grandes mujeres. No moriré extranjera. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, el lugar de los medios en la sociedad contemporánea, con Lila Lucchesi. Yo redefiniría en esta época si el arte es expresivo. Digo, si el arte se atiene a las reglas que pone una empresa mediática, por ejemplo. O no una empresa mediática, una editorial. Uh-huh. En términos más tradicionales, una novela, para ser vendida, si tiene 600 páginas, tiene menos posibilidades de ser editada porque es más cara. Claro. Porque probablemente el público está medido, que tiene menos tiempo, o lee con mayor facilidad una de 200 páginas. Y si hay un sponsor que a lo mejor diga que la vida te despeina, a lo mejor estás condicionado también temáticamente. Entonces, digo, si uno va pensando que ciertas cuestiones que a lo mejor eran del mero orden de la expresión en otro momento se van industrializando, ya empieza a haber limitaciones que tienen que ver con el orden de lo económico, de lo jurídico, de otro tipo, que no tiene que ver simplemente con que digo porque lo creo y sale desde mis entrañas. Tiene que ver con, digo, porque me lo permite mi línea editorial, porque lo tengo chequeado, entonces puedo decirlo, pero a lo mejor hay algo que yo creo fehacientemente que es un disparate, digamos, que si no tengo chequeo, digo esto desde el punto de vista periodístico, como podría ser desde el punto de vista de la investigación científica. Lila Lucchesi es coautora del libro Espacio y representaciones en la cultura, la política y los medios, y de Los que hacen la noticia, periodismo, información y poder, junto a Estela Martín. También publicó 12 capítulos en libros colectivos y distintos artículos sobre periodismo, comunicación y política en el país y el exterior. Además, Lila Lucchesi escribió trabajos académicos que fueron publicados en distintas comunicaciones de jornadas y congresos referidos a comunicación, periodismo y sociedad. Si yo no tuviese comprobado que los lectores compran el libro los domingos para saber qué hacer con su tarjeta de débito, no podría decirlo, aunque claro, nunca me lo hubiera imaginado, ¿no? Mi hipótesis era que los domingos había secciones menos duras, entonces, y que había también más tiempo para la lectura. Bueno, cuando empiezo a trabajar y me empiezo a encontrar con este tipo de motivación, primero, me llevó a reformular lo que estaba pensando, claro. Y fue una sorpresa muy interesante, porque, digo, tiene que ver entonces con lo que le recomiendan las empresas, por ejemplo, institutos como el Readership de Estados Unidos, que dice, bueno, que el diario no manche las manos, es fundamental, no importa lo que diga, pero que no manche. Que no manche, que sea séptico, pulcro, claro, y que pase por debajo de la puerta, y que no, toda una serie de requisitos que no tienen que ver específicamente ni... Porque es muy políticamente correcto hablar del periodismo cívico y de las posibilidades que la ciudadanía tendría con mayor información. Yo realmente no veo grandes movilizaciones de gente pidiendo que los medios sean otra cosa, y tampoco creo que sea porque están idiotizados, digamos, me parece que... Y en esa franja intermedia entre una cosa que no crees que es y la otra que tampoco crees que es... Y hay de todo, digamos, estamos estudiando, pero, digamos... Tenemos las audiencias en general, hacen consumos a veces cínicos, y se divierten con cosas que a lo mejor no, uno piensa por qué les divierten, ¿no? O no creen lo que están leyendo, o ven esta cuestión de las asociaciones o los programas de responsabilidad social empresaria que dicen, ah, okay, es un programa para posicionarse, etcétera. O digo, lo real es que ya, si uno piensa en la crisis dirigencial del 2001, y digo dirigencial para poder decir lo que viene después, que es los medios no leyeron que les afectaba. Los medios siempre hablaban de la clase política, hablaban de otros empresarios, pero nunca se ponían en ese lugar. sí, hablar del empresario mediático es hablar de alguien que, además de tener a lo mejor muchas otras empresas, además tiene medios. Pero no hicieron esa lectura y tampoco informaron acerca de los cacerolazos ni en la empresa propia ni en la del otro, ¿no? Uh-huh. Hicieron una cosa corporativa de no voy a informar acerca de lo que pone en crisis mi credibilidad. Y entonces pensaron, me parece a mí equivocadamente, dos cosas. Por un lado, o toda una mirada en torno de lo que debía hacer instar al aparato represivo a que volviera las cosas a su cauce. Eso desde las columnas editoriales, febrero del 2002, uno puede hacerse un festín si hace análisis de contenidos. Y desde lo que es más una cuestión de marketing periodístico, la cuestión esperanzadora del Club del Trueque, de cómo todas estas señoras que saben hacer pastas frolas pueden ir a cambiarla por otra igual, porque en el Club del Trueque había básicamente pascualinas y pastas frolas, que era lo que la gente sabía, así pizzas, muchas pizzas, que era lo que se sabía hacer, digo, gente que a lo mejor no había estado en el sistema productivo nunca, uh-huh, que se veía haciendo algo. Entonces, ¿qué era lo que sabía hacer? Y bueno, a lo mejor sabían hacer pastas frolas, que lo cambiaban por algo que era similar a lo que sabía hacer el otro. Entonces, bueno, esta cosa esperanzadora, el Club del Trueque, de las formas alternativas de la economía, etcétera, pero para no dar cuenta de por dónde pasaba la crisis de credibilidad que los afectaba directamente también, ¿no? Entonces, digo, es complejo porque, por un lado, hay una cuestión de consumo hasta cínico de las audiencias que dicen, bueno, que está bien, lo compré, lo que me interesa saber es lo que me informa la publicidad. Y la publicidad se está haciendo bastante cargo de eso, me parece. ¿De qué forma? Y en sus contenidos. En la publicidad están ahora abordando las cuestiones de la mezcla entre publicidad y entretenimiento, pero que a la vez, dentro de un paradigma de infodiseño, podría informar. Entonces eso también nos cambia todo el contexto en el cual estamos pensando, porque de repente la información más dura a lo mejor no es consumida del modo que se consumía previamente. Y lo real es que hay cierta memoria de los consumos más letrados y más modernos, si se quiere, que hacen que aún agencias de prensa piensen que la mayor llegada está en el diario. Y de repente, y no hay, si uno mira las cifras de navegación aún de las empresas periodísticas, de los webs periodísticos asociados con diarios, que por ejemplo son los llamados diarios en internet, que yo creo que mal llamado, según claro, yo no creo que se les pueda llamar diarios porque tienen actualizaciones, aunque sean de cables, claro. Son mucho más parecidos a la agencia de noticias o al canal de noticias o al informativo radiofónico. Claro, que al diario tradicional, que está ahí como una fotografía de un momento ya pasado. De un momento que además es viejísimo porque es ayer. O sea, mientras el web me está diciendo lo que pasa ahora, y es más, los que tienen asociación con canales y con radios pueden incluso poner el video, etcétera, claro. Y puedo ver la tele en internet. El diario me está diciendo algo que yo ya sé cómo terminó, porque además si no lo vi en el web, vi en síntesis y ya sé cómo termina esa historia. Entonces, sin embargo, sí, desde el punto de vista de las formas de construcción tradicional, de las marcas, etcétera, produciendo esa idea de que el diario es la información más pesada, etcétera, aunque todos sabemos que es información vieja, que no cambia. Uh-huh. Hacemos un ejercicio en la facultad con los chicos que nos divierte mucho, que es llevar los diarios de la mañana y tomar alguna noticia de esas que sabemos que no van a ir a cubrir. Por ejemplo, algo que acontezca en el Gran Buenos Aires, un choque en González Catán, seguramente va a estar cubierto, va a estar en la superficie de los diarios. No va a tener cobertura porque es caro ir hasta González Catán solo para saber que hubo un choque, que a lo mejor tuvo solamente heridos y ni siquiera muertos, con lo cual, dentro del punto de vista del uso de los criterios de noticiabilidad, no amerita mandar un cronista. El espectáculo y la sangre no está, claro, presente. Claro, y además porque ya estuvo, si estuvo presente en la televisión, para el diario es viejo. Lo que uno ve es que el mismo cable se reproduce en 5 diarios, lo que cambia es el título, y los que tienen, los de mejor fe, digamos, ponen fuente DIN o fuente TELAM o fuente la agencia que fuere, y los que no directamente se apropian de ese texto, pero que es copiado y pegado de un cable, y que se reproduce por 5, lo cual también hace entrar en crisis la cuestión del estilo. A propósito de la repetición de la información en los distintos medios, Pierre Bourdieu, en su libro Sobre la televisión, habla de la circulación circular de la información. Según el prestigioso sociólogo francés, los medios masivos entran en una especie de juego de espejos que se reflejan mutuamente y produce un colosal efecto de enclaustramiento, de aislamiento mental. Un ejemplo de esta interlectura es evidente en la labor diaria de los periodistas, quienes, para hacer el programa del noticiero del mediodía, deben haber visto los titulares de la noche y los diarios de esa mañana. Por otra parte, Bourdieu resalta la cercanía que los periodistas tienen entre sí durante su trabajo. Esto provoca, según el ensayista, un efecto de enclaustramiento que llega a ser un tipo de censura muy eficaz, comparable con la de una política de intervención deliberada. Los medios son un lugar muy poderoso porque es un lugar por donde pasa. Digo, yo leí hace no mucho una definición que me encantó, que retomaba la definición gramsciana de cultura, que dice: la cultura es el espacio en y por el cual se dan las disputas sociales. No decía que eran los medios, pero decía que la comunicación es, en términos más amplios, ¿no?, el espacio en y por el cual se dan las disputas de la sociedad. Entonces, digo, y uno, si puede, quiere ajustar más, podría decir que los medios son un espacio donde se da bastante eso, ¿no? Un espacio en el cual y por el que se dan muchas de las disputas que se dan en la sociedad, por la visibilidad, por el establecimiento de los temas, por los modos de comprensión de esos temas. Digamos, los medios a veces son muy subestimados, aún en lugares de reflexión y de estudio son muy subestimados, y son aquellos que justamente establecen cuáles son las cosas de las que habla la sociedad al día siguiente, las que pueden ir detrás de lo que la sociedad pide a partir de la protesta, los que pueden poner en danza o no a un tipo potencialmente presidencial. Digamos, yo no subestimaría tanto el rol, y digo, y en general cuando se habla de los periodistas y de los movileros y se habla muy despectivamente, a veces es habría que estudiarlo un poco mejor, porque me parece que tiene un rol muy importante en la sociedad. O sea, lo que ese alguien está viendo desde sus zapatos, con una línea editorial o con lo que se le ocurrió ese día, con una formación o sin ella, es lo que va a circular, por lo menos como menú temático de lo que la sociedad decidirá hablar o no. Y si va más en profundidad, ¿de qué modo? Entonces, yo no subestimaría tanto el rol de los medios. En la academia se confunde el objeto a estudiar con los potenciales efectos de ese objeto, ¿no? Entonces, muchas veces en las ciencias sociales dicen, bueno, pues ustedes hacen periodismo. Pues primero, nosotros no hacemos casi periodismo. Casi peyorativamente. No, sin casi. Planteando. Yo diría sin casi. Dentro de las ciencias sociales, hablar de periodismo es hablar de un tema menor. Y a mí no me parece tan menor hablar del espacio en el que y por el cual se dan determinadas disputas de la sociedad, por la visibilidad, por el establecimiento de la agenda, por las marcas de popularidad, por las formas de credibilidad. Digo, y porque además, si uno estudia los medios en forma diacrónica y dice, bueno, me voy para atrás en la historia, uno puede ver formas de relaciones sociales muy interesantes. Esto es, si yo me voy 40 años para atrás y me encuentro con que cuando había alguien que era asaltado en la calle decía fulano de tal, con nombre y apellido, número, documento y dirección, bueno, me puedo imaginar que es una sociedad en la que ese tipo mañana no lo iban a llamar para extorsionarlo, para robarle o para secuestrarle un hijo. Hoy es inviable publicar ese tipo de información porque es peligroso. Entonces, las cosas que publican los medios, superficialmente o no, dan cuenta de qué tipo de sociedad es aquella a la que se está informando en ese momento. Dentro de su carrera docente, Lila Lucchesi es titular en las maestrías en periodismo que se dictan en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Tucumán y en la Universidad Nacional de La Plata. Además, Lucchesi es autora del proyecto y diseño de la carrera de especialización y maestría en periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde dicta el seminario de tesis. Yo creo que desde el punto de vista del análisis y desde la investigación social, no lo subestimaría, no lo hago, porque a mí me interesa estudiar eso y me parece que es un tema muy importante, pero, y a lo mejor a otros colegas no, pero me parece que es un tema que no hay que dejar de lado, porque es un tema que tiene muchísima relevancia en torno a lo que es la toma de las decisiones de la sociedad y acerca de la sociedad, ¿no? Es importante en ese sentido. Y lo que tiene muy interesante es que no es que esté todo por decirse, pero está todo por reformularse, que me parece un desafío interesante, que a mí me genera mucho innecesario. Una hora de radio